Panacatta, más arriba que nunca. Ha vuelto otra vez aquella mala gata que muy solo y triste un día me dejó. Ya no quiero que me arañes, cansado estoy, porque fuiste muy ingrata con mi amor. Tú eres esa mala gata que se alejó, dejando su arañón. Panacatta y su nueva producción. ¡Qué bonito! La gata.